cabe de nach un castine, parini cabe de que cheniu. Parini cabe nach un castine, parini cabe de que cheniu. Limanan un e capeu pero na cieri, ne leghi tu bilacedo, ne sa cea gagna ne li. Limanan un e capeu pero na cieri, ne leghi tu bilacedo, ne sa cea gagna ne li. Si te hablan de mi chunca mía, si te hablan de mi no has de hablar. Si te hablan de mi chunca mía, si te hablan de mí, no has de hablar. Tú bien sabes que soy...